Bueno, mi nombre es Nathaniel Hernández Núñez y soy director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa del municipio de Tonalá, Chiapas. Y bueno, un poco la situación desde el 2010, hemos sufrido constante hostigamiento por parte del gobierno de Chiapas y nos han iniciado diversos procesos penales como parte de la estrategia de hostigamiento a los defensores de derechos humanos y a los movimientos sociales en específico, ¿no?, que son adherentes a la otra campaña. En el 2010 me inician la primera averiguación previa por ataques a las vías de comunicación y en este inicio de año, en febrero, se convoca por parte de la otra campaña en Chiapas a realizar acciones de protesta y exigiendo la libertad de los presos de Bachajón, en la cual el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, una organización que se crea en el 2006 que reivindica el derecho a la energía eléctrica como un derecho humano y también exigen una tarifa justa de luz, se organizan y hacen una protesta el día 22 de febrero en el marco de las acciones por los de Bachajón y en contra de la represión a las comunidades zapatistas. Y en ese día de las acciones de la acción de protesta, el gobierno como respuesta manda a policías estatales preventivos, a la policía federal, a la policía ministerial del estado y la policía ministerial federal para reprimir pues la manifestación que había. Entonces no lo consiguieron porque los compañeros y las compañeras lo que hicieron fue no caer en la provocación, pues en el juego de la represión, pero sin embargo hubieron detenciones a nuestros compañeros integrantes del Consejo Autónomo Regional, que fueron 16 compañeros. ¿Y estas detenciones cómo se dan? Las detenciones se dan al término de la protesta. La protesta consistía en la toma de la carretera federal como un mecanismo para exigirle al gobierno, pues, ¿no? Entonces, al término de la protesta, llegan casi aproximadamente 600 efectivos de la policía, de los tres niveles, pues, policía municipal, federal y estatal, y hacen como una redada, pues, ¿no? Entonces, agarran a mujeres, golpean a mujeres, detienen a menores de edad, detienen a hombres también, pero nada más dejaron libres, pues, a las mujeres y a los menores, y detienen solo a 16 compañeros. Entonces, a nosotros nos avisan a las 5 de la tarde que habían habido detenciones. Entonces, como parte de nuestro trabajo como defensores es la observación y documentación a posibles violaciones a los derechos humanos, y nos dimos cita al lugar donde había sido la manifestación. Entonces, cuando llegamos nosotros, la respuesta era, o la consigna más bien del estado era, nuestras detenciones, pues, ¿no? Entonces ahí nos detuvieron a nosotros tres, o sea, a mí como director y a mis dos compañeros como abogados, y nos trasladan a la fiscalía de Tonalá, desconociendo la razón, sin ningún argumento, sin ninguna orden de detención o presentación. La detención fue arbitraria, fue injustificada, y en ese momento que nos trasladan a la fiscalía los 19 detenidos, porque nada más fuimos 19 en total, nos incomunican, nos someten a malos tratos, hay como una situación de ¿cómo se llama? De situación de psicológica, pues, ¿no? De tortura psicológica, ¿no? En contra de nosotros. A varios compañeros los golpearon para que firmaran su declaración sin poder leerla. Algunos no fueron asistidos por abogados, es decir, hubo como violaciones a los derechos humanos por la incomunicación, por los malos tratos, por las vejaciones constantes que sufrimos y también porque no tuvimos como la garantía del debido proceso en nuestras detenciones. Y posteriormente liberan, dentro del término de las 48 horas, el Ministerio Público libera a 16 compañeros, porque para eso los compañeros de la costa se ven organizados en acciones de protesta para exigir la libertad de los que estábamos detenidos. Logran sacar a 16 y posteriormente a nosotros tres nos consignan al AMATE, al Cerezo de Alta Seguridad en Chiapas, acusados del delito de motín y atentados contra la paz pública y la colectividad del Estado, que son delitos meramente de carácter político, ¿no? Donde el Estado es el que ejerce la acción penal. Estuvimos encarcelados dentro del término constitucional, y a razón de la protesta que hubo en Chiapas, la respuesta en varios países y en varios estados que hubo acciones, el gobierno no tuvo más opción que liberarnos, pues, ¿no? Dentro del término de las 144 horas. Entonces, esa fue la primera detención que sufrimos como un acto de represión directamente por el gobierno de Juan Sabines hacia nuestra contra. Y después de salir de la MATE, se da una segunda detención en mi contra por elementos de la AFI en Tapachula, cuando estábamos asistiendo a una comunidad que tiene problemas, también tiene procesos penales y que ha sido hostigada por el Estado en su lucha por la defensa de la tierra y el territorio. Entonces, en ese segundo momento, me detienen, me trasladan al Cerezo en Tapachula y me hacen saber el delito que se me imputa, que es de ataques a las vías de comunicación en relación a los hechos del 22 de febrero. Y para poder salir tuvimos que pagar pues una fianza de 11,000 pesos, quedando sujeto a un proceso penal por el delito de ataques a las vías de comunicación, y quedé firmando pues cada martes de cada semana. La situación se empieza a ser más evidente, que habrían una tercera, una cuarta y una quinta detención en mi contra, porque nosotros entendemos que la consigna del gobierno del estado era que nos quería ver pues en la cárcel, ¿no? Entonces, estando sujeto a un proceso penal, corría el riesgo de ir a firmar como cada martes, de que me volvieran a detener. Entonces se decidió pues abandonar el proceso penal, porque de entrada era absurdo. O sea, hay como la integración de la averiguación previa fue como muy obvio, usaron testigos falsos, declaraciones falsas, los compañeros fueron sometidos a malos tratos para firmar una declaración en mi contra. Y también en ese momento se estaba integrando un tercer expediente por el delito de extorsión y un siguiente por el delito de robo con violencia y uno más por ataques a las vías de comunicación, que había quedado pendiente en el 2010, ¿no? Entonces, eso significaba que de una u otra manera tendría que estar pues en la cárcel, en unas cárceles de Chiapas, ¿no? Entonces, a razón de eso tuve que abandonar el Estado, porque la situación es muy evidente, la persecución política que decimos es muy clara por el gobierno de Chiapas. Una, porque hemos apoyado y acompañado procesos organizativos en la costa. Otra, porque reivindicamos pues la energía eléctrica como un derecho humano. Y también como parte de nuestra adherencia a la otra campaña, que es evidente que el Estado de Chiapas, el gobierno de Chiapas, ha reprimido pues a los movimientos que son adherentes a la otra campaña, ¿no? El caso de Bachajón, Mixitón, Molino de los Arcos, como varios compañeros que han sido reprimidos y usan el mismo método, pues la cárcel como un medio para poder callarnos, ¿no? Para poder decir, hasta aquí les permití.